culpables de lo que sucedió. Mientras yo te daba todo, tú jugabas con mi amor. Y aunque a mí me duela más, hoy te digo adiós. Porque me has engañado, porque me has lastimado. Tus mentiras, tus malditas mentiras, me robaron el alma y hoy me roban la vida. Tus mentiras, tus malditas mentiras, acabaron con todo y hoy destrozan mi vida. Y aunque a mí me duela más, hoy te digo adiós. Porque me has engañado, porque me has lastimado. Tus mentiras, tus malditas mentiras, me robaron el alma y hoy me roban la vida. Tus mentiras, tus malditas mentiras, acabaron con todo y hoy destrozan mi vida. Tus mentiras, tus malditas mentiras, acabaron con todo y hoy destrozan mi vida.